Escucha esta historia. Esta puede ser la historia de tu primo, de tu vecino, de tu tío. Bueno, tal vez puede ser la historia de tu novia o de tu novio. Y cuidado, que puede ser también tu propia historia. Aquella tarde llovía por la plaza Las Américas, y del trabajo hasta su casa regresaba Erika. La lluvia caía sobre ella sin parar, hasta que de repente apareció Omar. ¿Cómo estás, muñeca? Usa mi chaqueta. Ella lo mira y le sonríe coqueta. Él se da cuenta y quiere aprovechar lo que pasa, y le dice: entre mi auto y te llevaré a tu casa. En su mejilla empieza a notarse el color. Al parecer comienza otra historia de amor. Él hará lo imposible para conquistarla, y ella espera el momento en que él decide enamorarla. Qué linda pareja, diría cualquiera. Lamento que no todo se ve por fuera, pues Erika, muchacha de familia, no sabía que Omar en su cuerpo una bestia escondía. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Salieron un par de veces al cine y la heladería. La atracción crecía y se hablaban cada día. Una noche cualquiera, tomando en un bar, ella le dijo: contigo yo me iré a cualquier lugar. Sus ojos brillaron, pues llegó el momento. Él estaba sediento y como no hambriento, la llevó a un hotel, y como ya eso es normal en una pareja de la vida social, ella confía en él y se envuelve en la emoción. Así engaña el diablo a la gente sin dirección. Sobraban las palabras, ahora todo era pasión. Trancados en fornicación en su habitación, esa pobre joven tan ilusionada no se imaginaba que ella estaba atrapada, ya que esa bestia que Omar escondía ahora también dentro de ella vivía. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Como ya se esperaba, una pareja normal, de esas que te dije de la vida social. Con el tiempo todo empezó a cambiar, su paraíso se volvió una prisión infernal. Deciden separarse cada cual por su camino. Ahora yo no sé si Omar es tu vecino, o novio de tu hermana, amigo de tu primo, o tal vez es Erika quien sale contigo. Quizás su último novio te está enamorando, o la que era de Omar, tú estás tratando de conquistarla y llevarla a la cama, sin imaginarte lo que el diablo se trama. Óyeme bien, tú no tienes que alarmarte, pero esperar y ser fiel es más que protegerte. Tú no sabes si la bestia está al doblar de la esquina, oculto en la persona que tú menos te imaginas. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver. Si no has entendido el mensaje, es bueno que entiendas que esa bestia de la cual te hablo se llama SIDA. Es mejor perder un momento de placer en la vida que perder la vida por un momento de placer. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mas hay uno que no solo es el camino, sino la verdad y la vida. Si lo buscas, la encontrarás. Es redimida. Stereophonics. Isabel.